Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés con nosotros en este Jueves Santo. Muchos de vacaciones y otros tantos estamos trabajando con muchísimo gusto para ti. Ojalá y que este día que es de asueto, este día que es para muchos un día importante dentro de su estructura religiosa, pues pueda de verdad ser un día especial en el cual pues nazcan nuevas cosas, reflexionemos y que a propósito de los que pues están así como en un espacio de su vida, de su tiempo de reflexión, pues que sirva hoy como para poderlo tomar, valorarlo, informarse y bueno, pues decir y opinar tantas cosas que se pueden hacer pues en este espacio. Bien, pues te recuerdo, mi nombre es Miguel Jacobo y pues ya estamos aquí listos en este lugar a través de La Voladora Radio en el 97.3 y donde queremos que tú como padre de familia pues puedas tener una serie de información, de nuevas cosas, de nuevas ideas que permitan que la educación que tienes para tus hijos pues mejore, que crezca y que sobre todo pues tenga muchas cosas de bien para ti, para tu familia. Nuestro único propósito es que tú puedas tener una mejor relación con cada uno de los miembros de tu familia y si nosotros podemos aportar y podemos lograr que eso se dé, pues la verdad es que estaremos muy satisfechos y desde luego junto con lo que tú desees tomar de este programa, pues queremos llevar a potenciarlo y que tú puedas llevarlo a la práctica de una manera sencilla. Recuerda que todos los temas que tratamos aquí, pues están muchas veces fundamentados, o salen, o surgen las ideas, o surgen los temas, o alguien nos lo solicita, ya sea a través de nuestras redes sociales. Te recuerdo que tenemos una en Facebook, se llama Escuela para Padres Valle de Chalco, y que pues ahí interactuamos con muchos papás, con muchas mamás que asisten a nuestros talleres, o que pues simplemente nos conocen por estar en alguna escuela pública, pues asesorándolos ante toda la problemática que a veces se presenta con los padres y con los hijos. Así es que pues vamos a tratar de dar inicio de una manera en el cual el tema de hoy pues también te pueda servir, porque yo creo que este tema es importante, ya que lo vamos a tratar desde un lugar en donde los padres pues muchas veces lo están experimentando, a veces no se habla mucho de él, y pues de verdad abarcarlo pues conviene. Yo creo para muchos, incluso nos estaban platicando hace un momento pues algunos maestros que nos van a escuchar ahorita que están de vacaciones y que bueno no tienen tanto trabajo y que no salieron a ninguna parte, pues ojalá y podamos tomar de esto o reflexionar también como maestros, como padres de familia o como una sociedad en la cual tenemos que comprender todos los temas. Y aquí en tu espacio de Consentido Humano pues estamos tratando de que justamente se toque aquello que pues a veces no se reflexiona, a veces ni siquiera se habla. Y pues el día de hoy vamos a tener un tema, vamos a hablar del estrés laboral en los padres de familia o los padres de familia y el estrés laboral. Porque resulta que este tema surge a raíz de que creemos siempre o en algunos grupos o en algunos sectores donde intervienen pues los padres y los hijos, sobre todo en las escuelas he visto con así con detenimiento el hecho de que muchas veces los maestros ven como un déficit en la educación de los hijos el hecho de que mamá o papá trabaje. Y más si este modelo de familia monoparental que hoy es más frecuente es el que actúa sobre el alumno que tiene el profesor en cuestión, pues refiere a este asunto como que lo laboral a veces pues entorpece un poco la educación de los hijos. Hay quienes incluso, por ejemplo, dentro de una familia convencional, en donde hay mamá y papá, bueno, pues esta familia, pues culturalmente podríamos decir que es el papá el que se va a trabajar, pero hoy en día tenemos que tomar en cuenta que ya no es así. Hoy mamá y papá han crecido profesionalmente, más las mujeres han crecido y pues han alcanzado lugares que antes no tenían la oportunidad de alcanzarlos, sino porque no fueran capaces, sino porque la cultura que teníamos era creer que realmente tenían que estar en su casa haciendo las labores de educación y de cuidado de los hijos. Pero hoy en día, qué bueno que ya haya esa equidad, esa igualdad en la cual los dos tengan que laborar. Pero este hecho de que los dos trabajen, pues también trae algunos problemillas por ahí, no muy bien entendidos, porque se mejora en un área, pero se descuida alguna otra. Y justo es lo que los maestros muchas veces reportan. A veces nos piden alguna asesoría y nos dicen, es que, mire, este niño tiene este problema. Y a veces así como una cerecita en el pastel dice, es que su mamá trabaja. Pero lo dicen incluso así como sílaba por sílaba, de es que su mamá trabaja, como si fuera un asunto de una complicación, como si fuera un asunto de no poderse adaptar, o como si habláramos de un abandono del hijo. Y pues ante estas circunstancias, ya lo hemos hablado en otros programas, pues existe la posibilidad de encargar a nuestros hijos, ya sea en una institución donde pues no los retengan ahí más tiempo de lo normal, en alguna guardería o en algún otro tipo de institución, o simplemente se los dejamos a la familia para que ellos puedan cuidarlo. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco en este asunto de qué es lo que vive una mamá, qué es lo que vive un papá cuando se va a laborar. ¿Qué pasa cuando está en el trabajo? ¿Qué sucede? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿De qué se está perdiendo? ¿Qué es lo que está ganando? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría hacer mientras están trabajando? ¿Cómo compensan el hecho de que a veces pueda haber alguna junta, pueda haber un festival, pueda haber alguna reunión de padres de familia, pueda haber escuela para padres, para familia, y ellos no puedan ir? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Cómo está este ambiente? ¿Cómo lo ve la familia? ¿Cómo lo ven mayormente los abuelos, que son los que cuidan a veces a los hijos, a los nietos? Y queremos como que abarcarlo desde todos los puntos de vista. Así es que pues el día de hoy vamos a irnos pues clarito ya con ese tema. Andamos un poquito atrasados de tiempo, sin embargo vamos a abarcarlo y vamos a tratar de complementar, que no se nos escape nada desde ahí. Entonces, pues empecemos con este programa, y a mí me gustaría reflexionar a propósito de que, ¿será cierto que los padres que trabajan tienen menos contacto con los hijos? ¿Será cierto que los hijos sufren ante este tipo de circunstancias y que en ocasiones esto determina muchas veces la forma de ser o el estilo de vida, o crea una personalidad en un futuro y donde estos hijos pues van creciendo, van pasando por todas las etapas, y estas etapas, bueno, a veces requieren de mayor o menor presencia de los padres? Y si estos están laborando, pues ¿quién cubre eso? ¿Qué parte de la familia, qué parte del maestro, qué parte de la nana, qué parte de alguien que los cuida puede proporcionarles lo que los hijos necesitan directamente primero de los padres? Los padres, ya sean biológicos o no biológicos, sin embargo, el concepto que tiene un hijo de mamá o papá es que culturalmente va aprendiendo que la madre proporciona unas cosas y el padre otras. Así es que empecemos por este análisis. A ver, ¿qué sucede ante una sociedad en donde ahora ya todos trabajan, mamás y papás? Los papás, pues bueno, de una u otra manera están como casados con ciertas ideas, con ciertas costumbres de ser los proveedores en todos los sentidos. Hay papás que hoy en día, pues ya cuando se jubilan, cuando, bueno, pues tienen un negocio propio, cuando tienen más tiempo, cuando realmente pues se pensionan, empiezan a experimentar muchas veces en los grupos de escuela para padres circunstancias o miedos o arrepentimientos sobre no haber estado muy cerca de sus hijos. Así es que vamos a regresar con esto, no te vayas, vamos a una pequeña pausa, por favor. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con ejército de sonrisa. Son las 4 y 20 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y bien, bueno, pues te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de el estrés laboral y los padres, cómo lo viven, cómo lo vivimos todos, ¿verdad? Pero antes de que, bueno, pues vayamos con lo siguiente, pues quiero invitarte, o el municipio de Amecameca, el ayuntamiento 2019-2021, pues te está invitando a este torneo de Liga de Fútbol Intersemanal de barrios y delegaciones de aquí de Amecameca. El municipio lo está organizando y, bueno, pues quiero decirte que todavía te puedes inscribir. Puedes ver las bases en Facebook, en Liga de Fútbol Intersemanal de barrios y delegaciones, y hay como premios, pues dinero en efectivo, 20 mil pesos en premios en efectivo. Así es que te gusta el fútbol, acércate, inscríbete, búscalos, y también te voy a dar un número telefónico que es el 55 25 13 30 47. El ayuntamiento de Amecameca te está invitando a este torneo de fútbol. Y también queremos saludar a nuestros amigos de la fábrica de rotomoldeo Los Volcanes, que pues ellos hacen y fabrican tinacos Los Volcanes. Se encuentran en Iztaccíhuatl, sin número, Amecameca, aquí en Estado de México, y puedes contactarlos al 55 73 15 89 11. Fábrica de rotomoldeo Los Volcanes. Bien, también por otro lado, pues te seguimos invitando a que te comuniques con nosotros, que nos busques en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y Twitter a través de La Voladora Radio. Escribe así en cualquiera de las dos redes y ahí vamos a aparecer. O también visita nuestra página web www.lavoladora.org y con mucho gusto pues puedes dejarnos ahí un mensaje y con mucho gusto nos podemos contactar contigo para tener una plática, alguna charla. Y ahí verás que en esta página pues está todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hace La Voladora Radio, y puedes encontrar a todos los locutores que pues siempre están aquí en esta cabina aportando con su granito de arena a la sociedad o simplemente al entretenimiento. Y queremos que La Voladora Radio pues siempre llegue hasta tus oídos y, en nuestro caso, hasta tu corazón. Pues bien, seguimos con el tema, con este tema de el estrés laboral y los padres de familia. Lo estamos tratando de manejar de diferentes ángulos, pero estábamos hablando antes del corte de este asunto de cómo algunos personajes pueden ser maestros, pueden ser algunas otras personas que dirigen algún grupo o que tienen al cuidado los hijos de aquellos papás que se van a trabajar, cómo de una u otra manera manejan el término de es que su papá trabaja o es que su mamá trabaja, como un asunto como si fuera, pues digo, lo peor. La realidad es que no. Quizá se puede entender un poco el hecho de que los maestros manifiestan este tipo de argumentos o utilizan este tono en la intención de sus palabras, porque cuando un niño tiene un déficit de estudio, cuando tiene un problema como de personalidad, de cómo relacionarse con los demás, que es problemático, que es agresivo, que no trabaja, inmediatamente los maestros, pues de una manera automática, casi automática, pues hacen referencia de que los padres tienen que hacer presencia, ya sea con ellos o con algún asesor dentro de la escuela, para ver cómo pueden mejorar este tipo de situaciones escolares o de conducta. Y los maestros, pues inmediatamente con quien establecen contacto, se supone es que tendría que ser más con la madre, con el padre. A veces eso era como lo generalizado. Hoy en día pues, se busca incluso ver con quién se establece la comunicación para ver de qué manera se puede mejorar o de qué manera se puede corregir aquello que no está funcionando bien con los alumnos. Y es donde se dan cuenta los maestros y nos manifiestan a nosotros o nos dicen, nos comparten esta información de que la mayoría de todos los alumnos que están muchas veces dentro de un salón de clases, pues está siempre al cuidado de otros, no precisamente de mamá o papá. En el caso de una familia monoparental, ya sea nada más la mamá o ya sea nada más el papá, pues desde luego que va a haber por ahí algún... no se puede cubrir todo, no se puede abarcar tanto. Yo considero o soy de la idea de que de verdad la mamá proporciona o pone un 50% para la educación del hijo y el papá el otro 50%. Porque muchos me preguntan, oye, pero una mamá puede sola. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y nosotros también muchas veces, aunque nuestra idea principal o nuestra esencia siempre la unión en las familias, pues también hay veces que no se puede. O hay veces que incluso se promueve el hecho de no estar en una relación destructiva, violenta, y pues nos tomamos la libertad de a veces sugerir el hecho de que una mamá pues puede estar sola para que ya no siga recibiendo pues esos aspectos violentos y que los hijos pues también lo estén padeciendo y que aparte hacia un futuro pues pueda afectarles tanto a la madre como a los hijos. Y entonces a veces sí llegamos a sugerir eso. Pero imagínense, por ejemplo, una familia que de pronto las circunstancias de la vida hacen que pues a lo mejor se separen los papás y que simplemente pues el papá no se hizo presente o la mamá no se hizo presente o la mamá murió o el papá murió, pues se convierte en una familia monoparental en donde el que se queda pues tiene que hacer doble papel y entre ellos es el trabajar. Entonces, cuando se va a trabajar, ¿qué sucede? ¿Por dónde pasa una mamá? ¿Qué pasa en la mente de una madre o de un padre? Desde luego que si fue una situación dolorosa, aquí es donde entra la famosa palabra coraje, que en realidad el coraje se refiere al salir adelante ante la adversidad, no necesariamente es enojo, hay que saber diferenciar el enojo y el coraje, pero cuando se hace presente el coraje es porque surge desde el interior de las personas, cuando hay circunstancias adversas, el hecho de salir adelante, y más cuando hay hijos. Entonces, la mamá establece un plan, una serie de estrategias, hace una consulta propia de decir para qué soy buena, qué estudié, qué sé hacer, de qué soy capaz, en qué me gustaría trabajar, quién me da trabajo. Te acuerdas de todos los amigos habidos y por haber para ver quién te puede ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien se queda solo, pues tiene esta necesidad de salir a laborar. Pero una de las grandes preocupaciones es, ¿qué voy a hacer con mi hijo o con mis hijos? ¿Quién me los va a cuidar? ¿Quién me los va a llevar a la escuela? Entonces, uno intenta por alguna razón el querer, que ese trabajo que yo voy a conseguir tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que económicamente me deje para mis gastos, tiene que ver con que no me quede muy lejos y con que tenga yo la oportunidad de tener un contacto durante el día con mis hijos. Entonces, todos estos factores pues van facilitándose o en ocasiones se llegan a complicar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues porque si nosotros no ponemos estas cosas en el tintero en este momento y queremos realmente empezar a subrayar cuáles son las cosas que siente alguien que se va, pues es bueno y es sano hacer como poner este tipo de ejemplos, porque seguramente tú que nos estás escuchando dirás, sí, eso le pasa a todos, le ha pasado a mi tía, me ha pasado a mí o le ha pasado a alguien. Entonces, siempre la madre lo que estará buscando o el problema que tendrá ya de entrada para desarrollar una serie de cosas, pues es la preocupación, empieza a desarrollar un estrés y empieza a desarrollar una ansiedad. Sí, posiblemente le esté dando mucha solución a las cosas y muy probablemente esté también en un asunto de darle solución, de salir adelante, avante con ellas. Y lo primero que se recomienda o cuando nos consultan es decirles, pues mira, en este caso lo primero que tienes que hacer es que enumera todas tus necesidades. ¿Cuáles son las adversidades que crees que se van a presentar? ¿Cuáles son las cosas que si tú te vas te van a provocar en emociones y en sentimientos? ¿Cómo vas a lidiar con eso? ¿Cómo vas a trabajar? Entonces, hay mamás que incluso frente a nosotros empiezan a hacer una lista de todo lo que, los pros y los contras. Seguramente algunos habrán escuchado de estos mapas mentales, que es realmente escribir en una hoja en el centro cuál es la problemática y a partir de eso empezar a hacer como burbujas o como nubes hacia lo positivo y hacia lo negativo para tratar de sacar una conclusión y ver cómo se pueden solucionar las cosas. Entonces, cuando alguien se va y tiene una asesoría y tiene sus miedos y ya tiene su propia ansiedad, pues hay que ayudarle, hay que ver cómo se le hace. Y lo primero que les decimos es apóyense en sus redes formales. ¿Qué son las redes formales? Pues las redes formales es mamá, papá, los hermanos, los primos, los abuelos. Estas son las famosas redes formales, es decir, apoyarnos en la familia para ver quiénes me pueden ayudar en toda esta lista que yo acabo de hacer que me va a provocar una serie de adversidades. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Quién me ayuda con lo otro? ¿Quién no deseo que no me ayude también? Porque no necesariamente a veces nos gusta dejar a nuestros hijos con la abuela, porque a veces los abuelos pues tienen su carácter, ya están cansados, son más enojones, son menos pacientes, posiblemente. Pero también hay abuelos que pues, hacen su papel de abuelos y se van hasta el otro extremo y puede ser que sean muy sobreprotectores y consientan mucho a los hijos y tampoco nos agrada. Entonces, siempre vamos a tener que buscar en la familia pues alguien que nos cuide a los hijos. ¿Por qué en la familia? Porque uno supone, en teoría, aparte de ser una red formal, pues supone uno que tiene los valores, los pensamientos, los objetivos y el sentido de la vida muy parecidos a los que nosotros creemos. Entonces son los que más se apegan. Cuando se deja en alguna institución, pues híjole, tienes que buscarle mucho, porque tienes que ver que esa institución se apegue al código de valores que tú pretendes que le enseñen a tus hijos o a tu hijo durante mucho tiempo. Pero bien, y encaminándonos justo a este asunto de lo laboral, pues imagínate nada más. ¿Cuáles son las cosas que pueden, ya estando en un trabajo, ser determinantes para que haya un estrés laboral? ¿Por qué hablar del estrés laboral y cómo empatarlo con esto que les acabo de platicar desde un principio? Este asunto en donde uno se queja de que los padres por irse a trabajar no están mucho tiempo con sus hijos, no están disponibles, no, los hijos empiezan a crecer en un ambiente en el cual no se necesita mamá, no se necesita papá, porque aprenden habilidades para hallarse solos con sus problemas, para sufrir con sus problemas o igual para crecer, porque hay ocasiones que ante la ausencia de los padres, los hijos, pues uno se pregunta cómo le hicieron para crecer, para enfrentar ciertas circunstancias solos. Y a veces, bueno, también los hijos desarrollan esa habilidad. Pero, ¿qué pasa cuando un maestro o alguien, no necesariamente un maestro? A ver, no tengo nada contra los maestros, pero digo, vamos, es con lo que más nosotros nos conectamos todos los días en Escuela para Padres, con los maestros y con pláticas de muchos maestros y con preguntas de muchos maestros y con clases que a veces les damos a los maestros en algunos consejos técnicos. Y nosotros lo que hacemos es realmente el analizar junto al maestro o hacerle ver, sensibilizarlo en el sentido de que sí, puede ser que a lo mejor el hecho de que un papá cuando se va a trabajar no le proporcione algo a su hijo y entonces nosotros como maestros o igual como orientadores tenemos que motivar a ese padre para que pueda, aun cuando llegue muy cansado, aun cuando llegue muy estresado, aun cuando llegue y encuentre a sus hijos dormidos, se dice en teoría, tienes que buscarlo para al menos entender que él sienta que está cercano. Hay muchas cosas, muchas estrategias que se pueden hacer desde que pues ya es que llego y mi hijo ya está dormido, bueno, pues déjale por ahí un recadito debajo de su almohada porque te vas muy temprano y no lo ves. Puede ser que a lo mejor le escribas una cartita o algo, pero finalmente, a veces eso no cubre, por ejemplo, en el plano escolar, pues ni siquiera a veces la presencia del padre. A mí me ha tocado de una manera lamentable y a la vez como curiosa o chistosa, el que un padre de familia te lo encuentras al fin de curso, cuando ya es la entrega de papeles, preguntándole a los hijos, oye, ¿quién es tu maestra? ¿Quién es tu maestro? ¿Por qué? Pues porque a veces no les da tiempo ni siquiera de ver quiénes fueron o cómo se llama tu maestro. De verdad pasa muchísimo, y sobre todo con papás, pues bueno, pues que se tienen que ir a laborar mucho tiempo. Y nosotros en ocasiones tenemos este, bueno, pues podríamos decirle a lo mejor este atrevimiento de sugerir que los padres pues tienen que llegar a ver por sus hijos, tienen que llegar a jugar con ellos, a hacer la tarea con ellos. Y de verdad a veces se resume en un asunto como si fueran supermamás, superpapás. Hay quienes sí lo hacen, ojo, y esto mejora la relación con los hijos. Pero hay quienes también, pues de verdad, y por eso queremos hablar hoy del estrés laboral, porque vienen de un lugar, vienen de momentos, vienen de una actividad laboral cansadísima, ¿no? Entonces hay varios aspectos que van determinando este asunto del estrés laboral, y que pues los vamos a ir nombrando poco a poco, con el propósito de que si tú te identificas con ellos y quieres opinar, por ejemplo, aquí en la radio, pues nos puedes mandar, o nada más simplemente mandarnos un mensaje, pues nos puedes escribir al 5540-61-5459 y pues darnos tu opinión. Regresando, vamos a hablar de cuáles son los síntomas del estrés laboral. Vamos y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprende. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Y bueno, pues algunos mensajitos que aquí gentilmente nos están mandando, pues simplemente para saludar a varias personas, a gente de Tlalmanalco, a Gaby Rizzo. Pues por ahí un saludo muy grande, Gaby. Y bien, bueno, pues nosotros estamos aquí, te recuerdo que estamos hablando el día de hoy del estrés laboral y los padres de familia, cómo lo viven, cómo lo manifiestan, qué pasa, qué sucede, bueno, todo lo que está en el entorno, estamos tratándolo de analizar. Y nos fuimos a la pausa comentando este asunto de que pues a veces al padre, sin ahora la mamá, se le acusa como si fueran malas personas por el hecho de irse a trabajar, pero no. A ver, de entrada cada familia toma decisiones de este tipo pues según la economía que esté desarrollando. Hay algunos que creen que no, porque pues con que el hecho de que trabaje uno solo pues se solventan todos los gastos. Pero hoy, en este plano de igualdad, en este asunto de crecimiento, donde la mujer también ha incursionado demasiado, pues yo creo que es muy válido el que alguien pueda cumplir sus sueños, sus anhelos, sus metas, y que realmente vea todo este tipo de cosas de crecimiento personal como un asunto de igual a igual, sin ningún problema. Y a veces pasamos por una época, yo creo que esto se está quedando atrás, pero hubo algunos años, de verdad, en los cuales las madres eran criticadísimas, muy criticadas por el hecho de salirse a trabajar y, entre comillas, o entre paréntesis, abandonar a los hijos. Cuando en realidad no se les abandona, porque también se les cuida desde esa manera. Darle una mejor calidad de vida, pues, lamentablemente tiene que ver, sí, con lo económico, y a veces lo económico pues tiene una participación importante dentro del rol familiar. Hay quienes también deciden, no, yo prefiero quedarme con mis hijos y vemos cómo le hacemos, o trabajo nada más en mis tiempos libres, y o en un espacio, en un trabajo de medio turno, en donde pueda aportar yo algo a la casa y pues con eso ayudar a mi pareja. Pero ¿qué pasa también con estas mamás o estos papás que pues están solos, que tienen que solventar todo? Y no nada más hablo de las cosas de los hijos, también de las cosas materiales de la casa, pues luz, agua, renta, en el caso de que alguien rente, y pues a veces hasta el coche, y hasta a veces la diversión, y a veces todo. Entonces, hay papás que tienen muy claro este enfoque de querer tener una mejor calidad de vida para los hijos bajo la primicia o bajo este sentido de que el tener dinero les da más tranquilidad y les causa una seguridad mayor. Pero hay quienes, por ejemplo, consideran que aún teniendo dinero, hay padres de familia, se sienten muy culpables porque no se la pasan todo el tiempo. Hay papás, mamás que se redescubren diciendo, yo no le pude enseñar a mi hija a andar en bicicleta, no me di el tiempo, el trabajo no me lo permitió. Para personas que viajan demasiado, pues a veces abren los ojos y ya amanecieron en un estado o en algún lugar ajeno a su casa, desde luego. Y todo esto a veces implica una serie de cosas, de emociones, sentimientos. Hablaba yo de esto, de la culpa, pero también les crea esta ansiedad y este estrés, ¿no? Este estrés que a veces no se sabe manejar, no se puede manejar. Pero ¿qué pasa cuando un papá pues trabaja mucho, cuando una mamá trabaja mucho? ¿Qué sucede cuando realmente está en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Será que realmente tiene que ser emocionalmente efectivo al 100% para como desconectarse del área de trabajo y ahora conectarse con la casa? ¿Se puede? ¿Es posible? Hay quienes sí lo hacen. Y pues estaría muy bien que nos hablaran como para decir, miren, yo le hago de esta manera, que nos compartan. Porque en este folclore, en este abanico del ser padre, en este arcoíris, la verdad es que no se es de una sola persona, de una sola forma. Las personas muchas veces se comportan de cierta manera y se comportan de otra, pero según las circunstancias de su vida, según lo demás, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las cosas que pueden provocar un estrés laboral? Pues hoy vamos a hablar un poquito de eso, ya como más enfocados. A ver, un estrés laboral siempre está como determinado en el asunto del dinero. Hay lugares en donde hay personas que trabajan pero ganan muy poco. Y por más que se esfuerzan, imagínense por ejemplo alguna maquiladora de alguna fábrica en donde te paguen por maquila, o a lo mejor te paguen realmente tu sueldo, pero que no sea suficiente. Seguramente antes de llegar la quincena tú ya estás gastando ese dinero de manera mental, y si es poco y trabajas mucho, pues esto te causa mucho estrés. ¿Qué va a pasar cuando estés con tus hijos? Pues vas a estar pensando en los gastos, a ver cómo le haces. Lamentablemente a veces hay cadenas de donde hay instituciones que prestan dinero, y cuando pides dinero y lo que produces ni siquiera está dentro de la capacidad de poder pagar pues la mensualidad o lo semanal, pues se convierte en un asunto en donde pues te vas metiendo así como en un asunto complicado, tapas un hoyo y destapas otro, y este es un asunto laboral que causa demasiado estrés. Entonces eso es como en primera, ¿no? Este asunto del dinero. ¿Qué pasa cuando un papá está experimentando estrés laboral por exceso de trabajo? Es decir, a veces cuando hay un contrato con algún papá, alguna mamá, o bueno, con una persona, dentro de lo laboral, pues establece un contrato en donde hay un horario, cuánto va a ganar, y pues quizá a lo mejor después de cierto horario, las 8 horas reglamentarias de trabajo, pues a lo mejor trabaja 10, 11 o 12 con el propósito de obtener a lo mejor más dinero. Y ese tiempo, esas 3 o 4 horas que muchos dirían pues podría pasársela con sus hijos, pues prefiere trabajarlos justamente por y pensando en sus hijos. Entonces, este es otro causante de un estrés laboral: el exceso de trabajo, el trabajar demasiado. Y si a esto se le suma el otro factor de estrés laboral, como son las condiciones ambientales. Imagínate estar trabajando, un papá que tenga que estar todos los días en un estrés en donde las condiciones de las personas, las condiciones de los patrones, las condiciones de trabajo no son las adecuadas, no son las más cómodas, no son las menos estresantes. Desde luego que hay trabajos que provocan más o menos estrés. Sin embargo, bueno, pues esas personas finalmente tienen hijos, tienen familia, y que muchas veces este estrés laboral pues repercute en la educación, en el enojo con los hijos, en el enojo con la pareja o en el enojo con la vida. Hay quienes no se sienten satisfechos en trabajar mucho y ganar poco dinero, y sobre todo estar en un ambiente laboral en el cual pues no te favorece nada, en un ambiente laboral donde las cosas a veces se ven de una manera o de un color no adecuado, no agradable. Hay personas que tienen problemas en su trabajo y desde luego pues que lo ven manifestados en su casa. Pero imagínate, por un ejemplo que quiero poner, que a veces se repite mucho en las pláticas de escuela para padres, donde dicen: es que, maestro, yo tengo problemas en mi trabajo porque hay personas que no les gusta mi manera de ser, o hay personas que pues les caigo mal y a veces llego a mi trabajo y me boicotean, no me siento bien. Y ante este tipo de circunstancias, pues uno podría decirles: mira, ¿por qué no hablas con la persona que es la encargada del área de atender a los trabajadores? Pues en algunas empresas a veces el contador. Hoy en día ya hay especializaciones como desde trabajo social hasta para un coaching empresarial, en el cual, bueno, pues un jefe de personal que te va a poder orientar, se supone que te debe de saber escuchar y manifestarle: el ambiente de mi trabajo en el área en el que estoy pues no me es muy sano. ¿Qué podemos hacer? ¿Me pueden cambiar? ¿Me pueden mover? Pues eso sería lo ideal, pero pues no en todas las empresas así. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:48. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. Yo soy esta radio. Todos somos esta radio. La Voladora Radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio.

también tienen una vida, también pasan por un estrés. Y bueno, algunas condiciones que habíamos ya nombrado de por qué se contemplan como factores de estrés laboral, pues es la falta de dinero, el exceso de trabajo, muchas ocupaciones dentro de tu área laboral y sobre todo condiciones ambientales que pues hay ocasiones en que inclusive pueden poner en riesgo tu vida o son muy riesgosas. Eso también causa mucho estrés, lugares incómodos o peligrosos, el manejo de herramientas o de cosas que pueden atentar contra tu vida, aun cuando tengas pues todas las medidas de seguridad. Otro asunto que es factor para un estrés laboral se considera las distancias muy largas que hay entre tu casa y el trabajo. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu trabajo? ¿Una hora, dos horas, tres horas? ¿Cuánto te la pasas fuera de casa? Pues algunos dicen todo el día, algunos dicen ni siquiera regreso a mi casa. Este factor yo creo que también va de la mano con el asunto del transporte. Hay quienes, por ejemplo, en lugares como estos, como Amecameca, Tlalmanalco y todos aquí alrededor, que tienen la necesidad de viajar distancias largas para ir a trabajar, pues en ciudades como la Ciudad de México o algún otro lugar, pues a veces no se contempla esto dentro de las empresas. Digo, la empresa te contrata y pues sí, a veces pide, algunas empresas responsables dicen, bueno, es que necesitamos a alguien que viva aquí en la zona. Pero también a veces dentro de la zona o su propia zona, pues no hay el personal que ellos solicitan y pues hacen uso de personas que vienen pues de cualquier lugar. Pero un factor estresante también es la distancia muy larga que hay de aquí hasta tu trabajo y todo el tiempo que te la pasas fuera de tu casa. Y esto si le sumas el hecho de que en el transporte pues nos dé miedo o nos quiten lo que tenemos, pues también se considera un factor de mucho estrés. Y no se diga en el caso de las mujeres, bueno, también en el caso de los hombres, asuntos de estrés laboral como el acoso, este acoso de producción o este acoso sexual o este acoso de poder que muchas veces el jefe de un área, el jefe de toda la empresa o la jefa, porque también se da en hombres, pues no puedes estar tú yendo a trabajar a un lugar en donde te sientes acosado. Esto también provoca un asunto de estrés. No necesariamente también dentro de una empresa, sino a veces en el camino, el pasar por un mismo lugar peligroso todos los días o el pasar por un lugar en donde siempre hay una persona que te molesta o te provoca problemas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo hemos nombrado con el propósito de comprender también a las personas que van muy lejos a trabajar. ¿Cuántas veces no te ha tocado recibir a mamá o papá en tu casa después de que viene una jornada larga de trabajo, pero sobre todo después de que viene fastidiado del transporte público? ¿Cómo pedirle a un papá que aparte de eso se desconecte y realmente, bueno, pues pueda atender a su esposa y a sus hijos, o al revés también que la esposa atienda al esposo que está en casa, a lo mejor ayudándole, o que llegó más temprano, o que han decidido que pues él es el que se queda en casa y mamá se va a trabajar? ¿Cómo decirle, sabes qué, desconéctate y pues ahora sí atiende a tus hijos, ve todas sus necesidades, apapáchalos, quiérelos, sal a jugar con ellos? Pues es a veces complicadísimo. Sin embargo, bueno, pues muchos lo logran hacer, pero el estrés laboral, bueno, pues a veces merma o lastima esa voluntad que uno quisiera tener de regresar, y mientras estás en el trabajo estás pensando en los hijos, y voy a llevarles a esto, y les voy a comprar un helado, y les voy a comprar un chocolate, y los voy a apapachar y voy a jugar. A veces se desdibuja tan solo en el transporte. De verdad se acaba uno, se apachurra uno, ya no es posible. Otra cosa que es un factor como estrés laboral, pues siempre está trabajando como en lugares muy cerrados, en lugares donde nada más tienes contacto con la tecnología, no sé, estar tanto tiempo frente a una computadora, desde luego que causa estrés. Hay quienes no lo creen, hay quienes dicen, bueno, pues ay, si te la pasas sentada todo el día contestando llamadas, o te la pasas sentada todo el día pues diseñando en una computadora o administrando lo que sea. No, todo trabajo causa estrés. ¿Cómo manejarlo? Bueno, pues hay una serie de estrategias que pueden ayudarnos. Yo te sugiero algunas, pues tienes que buscar los lugares adecuados. Por aquí en Amecameca hay muchas cosas y hay muchas formas de cómo hacerle. Primero, siempre pues trata de buscar tomar un descanso. Hay una página muy buena en Twitter que se llama @10minutosparami. Ojalá la puedas consultar, no sé si está en Facebook, pero es @10minutosparami, y ahí va a haber una serie de estrategias donde verás que 10 minutos para ti son muy importantes. Entonces tómate un descanso y tómate un tiempo para ti. Trata de crear una descripción de cuál es verdaderamente tu trabajo. No seas de aquellos que se meten en el trabajo de otros o hacer las cosas de otros. Esto también puede ser causante de un estrés, porque quizá a lo mejor ni siquiera te corresponde hacer la labor que al otro le toca. Trata siempre como de establecer reglas y metas razonables. Hay expectativas muy altas que si no te alcanza el tiempo, no te alcanza el dinero, y esto te puede provocar una incomodidad emocional en un futuro, conviene nada más crearte metas a corto plazo que vayas cubriendo poco a poco, y que si hay una meta más larga, bueno, pues puedes ir alcanzando a través de logros pequeños. Hay que administrar el uso de la tecnología. El estrés también a veces es causado, imagínate, en el transporte todos venimos con el celular y más nos estresamos por las noticias, por lo que sabemos, porque a fulanita le pasó esto, porque al otro le pasó el otro, o porque los hijos están mensajeando a través solamente de esas redes con nosotros. Entonces, hacer un poquito de lado este asunto de las tecnologías. Otra cosa es saber poner límites en lo laboral y en la casa. Cuando alguien está bajo el sí, mientras que por dentro quería decir no, desde ahí ya perdió. ¿Cuáles son las razones? Pues justamente vivir del lado contrario en el que no quieres vivir. Entonces aprende también a marcar tus límites. Haz cosas que te causen disfrute. Pequeñas cosas. Digo, no te vas a ir un viernes y regresar hasta el sábado. No. Pequeñas cosas. Sí debe de haber diversión. Eso es algo muy importante. Sal con tus amigos. Sal a tomar la copa, el café. Disfruta de una buena obra de teatro. Vete a correr, vete a hacer ejercicio, disfruta de la música. Este tipo de entretenimiento relaja mucho y baja demasiado el estrés. Y como decíamos anteriormente, también trata de hablar con alguien de alguno de los jefes que se entere cuál es tu rutina, por qué a veces puedes producir bien y por qué a veces puedes producir mal en una empresa. Se dice que un trabajador pues debe de estar bien en su casa, en su familia, para producir bien todo lo que él tenga que hacer, para que sea creativo. Un papá o una mamá que está dentro de una empresa que está bajo estrés porque a lo mejor el hijo tiene problemas y no sabe cómo manejarlo y no tiene el tiempo como para poder estar con él, pues desde luego que se siente terrible. Y entonces a veces es bueno platicarlo con alguno de los jefes, porque cuando los jefes comprenden ese tipo de situaciones y tú eres productivo, te puede abrir espacios como poderte dejar llegar más tarde, asistir a alguna junta. Nosotros tenemos dentro de Escuela para Padres muchos papás que trabajan, pero que se les ha hecho la invitación vía dirección escolar a través de una jama invertida para que en cierto periodo de tiempo la mamá o el papá pueda asistir a ciertas pláticas, y de verdad es increíble. Creímos en un principio que no funcionaría así como al 100. No, las empresas son muy responsables. Algunas son muy responsables y entonces dicen, sí, yo prefiero tener un trabajador aquí en su área que esté bien con sus hijos y que esté bien con su familia, y entonces si esto le va a ayudar, perfecto. Entonces busca también ese tipo de estrategias. Y bueno, pues ya casi las últimas técnicas que son para mejorar este estrés, pues puedes consultar por ahí cómo se maneja el estrés bajo diferentes técnicas, y pues algunas son técnicas de relajación, algunas de esparcimiento, algunas de diversión y algunas simplemente de dormir, porque también hay papás que no duermen nada. Pues bien, espero que este tema pues te haya servido, este análisis que hicimos de manera general pues haya sido como productivo para ti, para que lo reflexiones y para que en este tiempo o periodo de vacaciones pues date tu tiempo de verdad y puedas estar mejor para tus hijos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano y nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa.